Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hu Song, filósofo de Oriente, contó a sus discípulos la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña tea, pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia tea y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó a Hu Song: ¿qué nos enseña, maestro, este relato? Y Hu Song contestó: nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. Este ejemplo nos hace pensar en la luz de la fe, la cual se recibe en la iglesia, se vive en ella y se transmite en la comunidad. Por eso cuando se administra el bautismo escuchamos: esta es la fe de la iglesia, de la que nos gloriamos en profesar. El Papa Benedicto XVI enseñaba en una de sus catequesis que es en la comunidad eclesial donde la fe personal crece y madura. Es interesante observar cómo en el Nuevo Testamento la palabra santos designa a los cristianos en su conjunto, y ciertamente no todos tenían las cualidades para ser declarados santos por la iglesia. Entonces, ¿qué se quería indicar con ese término? El hecho de que quienes tenían y vivían la fe en Cristo resucitado estaban llamados a convertirse en un punto de referencia para todos los demás, poniéndoles así en contacto con la persona y con el mensaje de Jesús, que revela el rostro del Dios viviente. Y esto vale también para nosotros. Un cristiano que se deja guiar y plasmar poco a poco por la fe de la iglesia, a pesar de sus debilidades, límites y dificultades, se convierte en una especie de ventana abierta a la luz del Dios vivo, que recibe esta luz y la transmite al mundo. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Missio, afirmaba que la misión renueva la iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. Y termina diciendo una frase muy conocida de Juan Pablo II: la fe se fortalece dándola, como veíamos en esa anécdota de la luz. La tendencia hoy difundida a relegar la fe a la esfera de lo privado contradice, por lo tanto, su naturaleza misma. Necesitamos la iglesia para tener confirmación de nuestra fe y para experimentar los dones de Dios, su palabra, los sacramentos, el apoyo de la gracia y el testimonio del amor. Así, nuestro yo en el nosotros de la iglesia podrá percibirse a un tiempo destinatario y protagonista de un acontecimiento que le supera. La experiencia de la comunión con Dios, que funda la comunión entre los hombres, En un mundo en el que el individualismo parece regular las relaciones entre las personas, haciéndolas cada vez más frágiles, la fe nos llama a ser pueblo de Dios, a ser iglesia, portadores del amor, de la luz y de la comunión de Dios para todo el género humano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.